sostienen en el aire de la diaria. Soy un muerto en la esquina, muerto en el avión, son el muerto aquí para los soy la cara del terror. Como todos los miércoles pasadita a las 10 de la mañana, llega al aire de la mosquitera la columna de SUMEC, hablando de derechos humanos. Para llevarla a cabo hoy, estamos en comunicación telefónica con el doctor Andrés Leyes, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un saludo grande para todos los oyentes de la mosquitera. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, nos vas a hablar de la situación de la causa de Lucas Carrasco. Sí, hoy vamos a hablar de la causa de Lucas. Estamos en una semana decisiva, ya la semana importante, porque el lunes comienzan los alegatos para así poder llegar a la sentencia, que creemos que va a ser a fin de este mes y si no, a principios de diciembre. No sé si me parece importante recordar un poquito el caso, porque uh-huh. Ha tenido bastantes particularidades. El caso data del 2014, estamos hablando de un hecho que ocurrió en marzo de 2014, en el cual, bueno, con motivo de jugarse un partido entre Independiente y Rivadavia e Instituto, Lucas, junto a su hermano Mariano Carrasco, había asistido a la cancha. Por un corte de luz, el partido se suspende, no se juega, después se informa por la red que se jugaba, después se vuelve a suspender, y en esa confusión generalizada de toda la gente en la cancha, que obtenía información a través de la radio o a través de las redes sociales, es que comienzan unos incidentes entre la policía y los hinchas, en el cual se lo lleva a Lucas y se lo lleva al hospital, y el día posterior, el día 15 de marzo, él fallece. A partir de ahí se comienza la investigación, se intenta dar con quién, porque estamos hablando de un hecho que ocurrió a manos de la fuerza policial, y todos sabemos la capacidad que tiene esta fuerza para entorpecer las investigaciones. Entonces, con muchas complicaciones, se logra dar con el presunto autor y se inician las actuaciones, se lo imputa y, bueno, se llega al primer juicio en esta causa. Ya voy a explicar por qué el primero, aunque uh-huh. Sea raro, se llega al primer juicio en esta causa, en el cual, luego de haber producido la prueba y cuando ya estaban en etapas de alegatos, una etapa similar a la que estamos ahora, es que se suspende el juicio. Ahí, no sé si recordarán, creo que fue algo que desde público conocimiento, la actuación del doctor Valerio, que a la postre hoy en día es juez de la Corte Suprema, la suspensión del juicio se da porque el juez Valerio, que era un integrante en ese momento de la Cámara, presenta un certificado médico en el cual aduce que no podía concurrir al debate porque estaba con un malestar físico que le impedía levantarse de la cama. ¿Qué pasó? Que medios periodísticos, e inclusive algunos de sus colegas, lo vieron esa misma tarde, el mismo día que él presentó el certificado médico, lo vieron esa misma tarde, dando clases de consulta en la Universidad Nacional de Cuba. Bueno, a raíz de toda esta polémica y todo lo que pasó, y como los debates no se pueden suspender por más de 15 días, ese debate, por no haber podido concurrir, después del juicio se suspende. Entonces, en medio de toda esta causa, imagínense todos, la desolación, la impotencia, la bronca que tuvo toda la familia Carrasco, al no solamente haber perdido un hijo, sino que en su búsqueda incansable por luchar, por buscar justicia, y en su lucha, se encuentra con una situación de esta irregularidad tan grande, en el cual suspenden el juicio y vuelve todo a foja cero. Porque, contémosle a la gente, cuando se suspende un debate, vuelve, queda absolutamente todo tachado de nulidad. Esto quiere decir que todas las declaraciones, todos los informes y todas las pruebas y sustancias en este debate quedan absolutamente nulo. Entonces vuelve todo, como se dice comúnmente, a foja cero. En medio de todo ese malestar, en medio de toda esa frustración, es que en el año 2017, 3 años después, y sin haber encontrado justicia, ocurre otra de las particularidades de este caso, la más triste, si se quiere, porque la mamá de Lucas, Liliana Espina, decide quitarse la vida y deja una carta en el cual explica los motivos, que entre ellos era la profunda tristeza de no poder estar con su hijo y la frustración enorme de no haber podido encontrar justicia. Entonces, no solamente que eso produjo, introdujo en una profunda tristeza a la familia, sino que además nos trajo un problema procesal. Como si todo esto fuera poco, nos trajo un problema procesal, que era que Liliana estaba constituida como querellante particular en la causa, uh-huh, en este debate que contaba recién, que se terminó suspendiendo. Al haber fallecido, esta situación provocó algo que bastante extraño, que es que, ¿qué pasaba con la constitución del querellante particular? Recordemos que el querellante particular es la representación que toma la víctima en el caso, ayudando al fiscal en la acusación y siendo una parte igual que la demás en el juicio. Bueno, esta situación, que nosotros no encontramos precedentes en la justicia mendocina y tampoco en la justicia nacional, al menos en toda la jurisprudencia que hay en las plataformas online, se terminó de resolver recién el año pasado, en el cual nos hacen lugar a que el marido, el viudo, el papá de Lucas, Daniel Carrasco, continúe con esa situación de querellante particular, que como les decía, es extraña, es nueva, pero nos hicieron lugar, y previo a que la defensa interpusiera recursos de casación oponiéndose a que continúe el padre, la Corte Suprema finalmente rechazó esto. Daniel fue constituido como querellante, y es en el juicio que estamos ahora con su participación como querellante particular. Juicio que por fin empezó, gracias al incansable lucha de la familia, y gracias a que la justicia por fin pudo moverse, tuvo oportunidad de empezar ahora en septiembre de 2018, después de 4 años del hecho de Lucas, y tuvimos la suerte de que la familia nos acompañó, de que la fuerza sigue intacta y que su lucha y su esfuerzo no bajaron los brazos y pudieron continuar. Y comenzó el juicio, y bueno, se empezaron a sustanciar las distintas pruebas, empezaron a tomarse las declaraciones testimoniales que ya se habían tomado, pero como expliqué que no, eso todo fue tachado de nulidad, tuvo que hacerse de nuevo, tuvo que sustanciarse pruebas que ya se habían sustanciado en el juicio anterior, lo que también conllevaba un grado de dificultad importante, porque había situaciones, como por ejemplo el lugar del hecho, o la preservación de la escena del crimen, que no había estado resguardada, declaraciones testimoniales de algunos de los chicos que también habían asistido a la cancha, que por el paso del tiempo habían olvidado algunos detalles, situaciones que complicaban un poco, y del otro lado estaba la policía de Mendoza, con todo lo que eso implica, todas las declaraciones de los policías eran coincidentes, eran detalladas, eran específicas, lo cual llama poderosamente la atención, que desde una de las partes, si se quiere, las declaraciones de los chicos, de forma espontánea, olvidándose algún que otro detalle por una situación que pasó hace más de 4 años, desde el otro lado, desde el lado de los policías, todos compañeros del imputado de esta causa, recordemos que el único imputado, Diego Guzmán, policía de infantería, en su declaración y en la declaración de todos sus compañeros, hicieron un relato circunstanciado, específico y detallado de los hechos, en el cual, bueno, niegan absolutamente todo, incluso dan especificaciones puntuales sobre lugares, sobre hechos, sobre momentos, sobre diálogos, inclusive negando toda su participación en el caso. No obstante esto, es importante remarcar que en toda esta sustentación de prueba del juicio pudimos acceder a los audios de las comunicaciones radiales que tiene la policía. Todas estas comunicaciones radiales que tiene la policía son grabadas en el CEO, en el Centro Estratégico de Operaciones, y queda un registro que lo guarda esta parte de la policía, un registro de todas las comunicaciones radiales que tiene la policía cuando está patrullando, cuando está en eventos especiales, cuando están en todas estas maniobras. De todos esos audios, de toda esa información que se recabó, sería como una especie de caja negra de información, pudimos sacar con un grado de detalle bastante importante cómo fue la actuación de la policía, cómo fue la actuación previa al incidente de Lucas, en el cual se puede determinar un grado inusitado de violencia en las manifestaciones, cómo se arengaba inclusive desde los superiores a los policías a que repriman, a que intenten disuadir con el agresivo químico, a que intenten disuadir con balas de lacrimógeno, a que intenten disuadir con balas de goma inclusive, a que intenten disuadir con granadas de mano que también tienen gas. También pudimos entender cómo es la conducta posterior de los policías al hecho, porque al estar comunicados por radio entre todas las fuerzas policiales y al haber un coordinador en el CEO que, valga la redundancia, coordina todas las comunicaciones, cuando uno de los chicos que auxilió a Lucas en el momento del hecho pudo llamar al 911 y dar noticia y pedir una ambulancia, automáticamente en las comunicaciones radiales se dio aviso en todas las frecuencias, fundamentalmente en las frecuencias de los policías que estaban trabajando en la cancha, pero en todas las demás frecuencias de las zonas aledañas, se pudo dar aviso que había una persona herida, a que había una persona con un disparo en la cabeza, a una persona que estaba solicitando auxilio y estaba solicitando una ambulancia de forma urgente. Y después, en la declaración, en el juicio de todos los policías, niegan absolutamente que hayan conocido la noticia de que había un herido, de que haya una persona que haya solicitado la ambulancia, cuando consta en todas las comunicaciones, inclusive en muchos de los que declararon, consta que recibieron la información, hicieron acuse de recibo de esta noticia de un herido en esa noche, y después en el juicio declaran que no se noticiaron y que no sabían, hasta, te digo más, hasta después cuentan que una vez de determinado operativo, así le llaman ellos a esta actuación que tuvieron en los incidentes, una vez terminado el operativo, se reúnen de nuevo en las inmediaciones del estadio Bautista Bergantini, de Independiente y Rivadavia, y reciben la felicitación del entonces ministro de Seguridad de la provincia por cómo actuar en estos incidentes. Un caso que está plagado de situaciones como esta, plagado de irregularidades por parte de la policía, a la cual nosotros hemos tenido que ir luchando, si se quiere, para poder acceder, no solamente en el caso de los audios, como te explicaba recién, de las comunicaciones radiales, sino también en los libros de novedades y los libros de armas que tiene la policía, que tienen obligación de tener, y que también deben constar en un registro cuál es el material que usan, cuál es el arma que se llevan, cuál es el auto o la moto, en el caso de la motorizada, que se llevan, y en el cual también, gracias al buen accionar del doctor Salinas, el doctor Lepur, se pudo secuestrar el libro de novedades, el libro de armas, y también constatar las declaraciones de todos los policías diciendo que se había usado determinado armamento y una determinada cantidad de municiones, daban el dato preciso de un hecho que ocurrió hace más de 4 años, daban el dato preciso de cuál era la cantidad de municiones que se había ocupado, y no coincidía con el libro de armas que se había firmado ese mismo día, a la entrada y a la salida, en el cual se podía constatar la cantidad de municiones que se había ocupado y era tremendamente superior a la que decían los policías. Recordemos que en eventos de gran magnitud no va solamente un pelotón de infantería, sino que van varios pelotones de infantería que está formado por 5 efectivos. En este caso hubo 4 pelotones, o sea, hubo 20 efectivos de infantería, y una vez que se producen los incidentes, llegaron 2 pelotones en refuerzo, o sea que había 6 pelotones en total, y la cantidad de municiones que se usó y que consta en el libro de armas y el libro de novedades que lleva la misma fuerza policial es absolutamente grande y de una proporción desmedida para un evento en el cual concurren muchísima gente, muchísimos simpatizantes, muchísimas familias, porque recordemos que a la calle también van bastantes familias. Uh-huh. Bueno, todo este tipo de pruebas, todo este tipo de irregularidades y de trabas por parte de la fuerza policial es la que hemos ido avanzando, la que hemos ido venciendo y la que, por suerte, y después de toda esta sustentación y de toda esta recolección de pruebas, estamos llegando a la etapa final. Después de todas estas irregularidades que nos hacen tomar más fuerza para esto, por fin estamos llegando a la etapa final y se espera que para el lunes siguiente sea la etapa de los alegatos, y para el fin de esa semana podamos estar teniendo una sentencia para el contra el único imputado, recordemos, Diego Guzmán Salazar, policía de infantería, que, dicho sea de paso, sigue cumpliendo funciones, sigue estando en libertad y niega rotundamente los hechos. Esperemos entonces que este lunes, nos acompañe toda la familia, nos ha ido acompañando en todo el desarrollo del debate, los chicos, recordemos que Viviana, su mamá, estando en vida, fue una referente importantísima de las marchas contra la violencia institucional y contra los casos de gatillo fácil. Tuvo una lucha incansable, tuvo una lucha, la verdad que emocionante, y desde que no está más con nosotros, su familia ha tomado la posta, los amigos de Luca han tomado la posta y siguen acompañando en los debates, acompañando en las marchas, siendo referente en esto. Y bueno, esperando entonces para la semana que viene la resolución de la etapa de los alegatos y posteriormente esperar una sentencia para que se cierre este caso que ha tenido tantas idas y vueltas. Totalmente, y esperando que se haga justicia, un trabajo absolutamente minucioso, Andrés, y lo que nos relatabas y la importancia también de acompañar ahí, de decirle a nuestra audiencia también, de ejercer esta presión social para lo que le sucedió a Lucas, no le suceda ningún pibe más, ¿no? Absolutamente, están todos invitados, la verdad que esto es algo que nos toca a todos, uh-huh. Porque todos conocemos, no todos vamos a la cancha, pero sí conocemos a alguien, yo particularmente sí, todos uh-huh. tenemos amigos, sí. Todos hemos vivido esta situación de represión, todos hemos vivido cuando en algún momento, o conocemos a alguien que lo haya vivido, cuando en la cancha, cuando en algún recital, en alguna manifestación, la policía tiene que reprimir, todos sabemos cómo lo hace, todos sabemos cuál es su accionar, lamentablemente, todos sabemos porque es desde público conocimiento, y como vos decís, esta presión social ahora que podemos llegar a un momento en el que hay pruebas, en el que hay datos, hay informes de la misma policía, claro. O sea, que podemos llegar a un caso en el cual tenemos más o menos probada, más o menos certero la participación, y tenemos la prueba que es contundente, que es coincidente en varios aspectos, ejercer una presión social, ejercer nuestro derecho de protesta, de ir y de participar y tomar parte también en estos casos para que, como hoy dijiste, no le pase a ningún pibe más, y para que también en el futuro, cuando si existe algún hecho similar en el que ocurren incidentes, no se actúe con el salvajismo que sacó en este momento, porque la verdad que la palabra es esa. Exacto. No se actúe de esta manera por parte de ninguna fuerza policial, no solamente de infantería, que todos sabemos que es la más dura, si se quiere, sino de ninguna otra fuerza policial. Totalmente. Andrés, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. No, por favor, un gusto, cuando quieran. Dale, abrazo grande. Gracias. Lo escuchábamos al doctor Andrés Leyes trayéndonos todos los datos y todo lo que está aconteciendo en relación a la causa de Lucas Carrasco, y como él señalaba, ¿no?, esperando ahora sí la sentencia y esperando que se haga justicia y que no le pase a ningún pibe más.